comenzamos con la obtención de la wallet multimoneda. Vamos a ver el proceso vía web, pero también podéis hacerla desde vuestro móvil con la aplicación. Guarda Wallet es multiplataforma y multimoneda y también tokens. Permite ajustar las tasas de envío, las fees, las comisiones. E incluye el FIO Protocol y personalmente es lo que siempre he buscado en una wallet. Aunque cierto es que los intercambios de monedas son bastante caros y para comprar criptomonedas además es necesario pasar el Anti-Money Laundering y el Know Your Client. Pero es que además de eso cobran mucha comisión. Pero es que viven de eso, son intermediarios. Atienden cualquier incidencia o sugerencia y trabajan activamente en sus aplicaciones, extensiones de navegador y en su versión web. Eso sí que es verdad. En la experiencia que llevo del tiempo, llevan bastantes cambios. Y recuerda, eso sí, siempre descargarte periódicamente varias copias de las claves de tus monederos y guardarlas en diferentes sitios.